María de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimientos empiezo a cantar. María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió por madre del Hijo Santo de Dios, María que nos conduce al amor, María de mi Señor. La, la, la, la, la, la, la, más fuerte mi fe.